será igual. Por eso gritaré que yo quiero alabar de Dios. En ti siempre me gozaré, Cristo, tú me rescataste. Ahora me rindo ante ti, para ti voy a vivir tu amor. Oh, oh, oh. Dios, cambia mi vida, tu amor. Oh, oh, oh. Dios, cambia mi vida, te cantaré. Cambia mi vida, tu amor.